Gracias, gracias a ustedes por llamarnos. Bueno, Ali, queremos conocer un poquito la historia de cómo nace esta feria ahí en el barrio Cano. Estamos hablando de la sexta sección acá en la ciudad y conocerles la experiencia, que nos contés cómo nació. Bueno, la feria surge como una iniciativa de vecinas del barrio. La verdad es que primero, para deshacernos un poco de las cosas que teníamos en el placar, viste, que siempre uno está guardando miles de cosas que pensás que en algún momento la va a usar, pero no. Y a partir de eso, la organización se fue transformando. Empezamos a feriar 12 vecinas, que éramos del barrio Cano y del barrio San Martín principalmente. Y la feria fue creciendo muchísimo, se fue redefiniendo. Hoy día somos 300 compañeras que estamos feriando en aproximadamente 150, 180 puestos acá en el Paseo República Bolivariana de Venezuela, del barrio Cano. Y la organización se ha ido transformando. Nosotras la verdad es que hemos mantenido siempre como valor de que la organización va a sufrir todas aquellas modificaciones que necesita para responder a los intereses de las mujeres que la componen. Y en esa transformación fue que nosotros llegamos a definirnos como una organización de mujeres que trabaja a través de la economía social y que tiene como objetivo la promoción de los derechos de la mujer como una forma para erradicar la violencia de género. Y a raíz de la feria, bueno, se pudo también reactivar todo el tejido social que hay en el barrio. Que la verdad es que siempre han existido, qué sé yo, gente joven, ¿viste? Gente que está con pila o gente que es más grande, que tiene mucho amor al barrio, haciendo distintas cosas, pero que la feria estuviera de manera permanente ahí ayudó a que esto se pudiera ir consolidando y se pudo, por ejemplo, poder llevar el consorcio a elecciones, que nosotros estuvimos varias décadas sin elecciones en el consorcio, además en una situación de precariedad para los empleados que ahí estaban, entregando permisos fraudulentos de construcción, teniendo deudas con los sindicatos, con la ART, con el AFIP, qué sé yo, un montón, todos los problemas, digamos, que conllevan al tener una organización que tiene cero representatividad entre los vecinos. Y gracias a la feria, digamos, se pudo activar el consorcio, otras organizaciones del barrio, y la verdad es que ha sido una linda experiencia, porque primero que ha sido llevada adelante fundamentalmente por mujeres, dirigida por mujeres. Y además que ha sido un espacio de inclusión y de encuentro en toda la sexta sección, con el barrio San Martín, el barrio Flores también, que vienen muchas compañeras de ahí, de la sexta sección, incluso compañeras de la quinta. Así que la verdad es que es una experiencia muy linda porque a través de la autogestión nosotros hemos logrado apropiarnos de todo este territorio, digamos, a través de la práctica y del ejercicio de la solidaridad, la democracia, el encuentro. Y estamos muy contentas y orgullosas de lo que se ha podido lograr en el barrio. Es importantísimo lo que estás contando, justamente porque la experiencia surge desde las necesidades de las mujeres, y ustedes se hacen eco de eso y generan un montón de actividades que están vinculadas con las necesidades que tenemos las mujeres, sobre todo hablando de igualdad. Claro, nosotras no solamente, digamos, siempre dejamos en claro de que trabajamos para erradicar la violencia de género, fundamentalmente empoderando a las mujeres, nosotros desarrollamos, todas las actividades que desarrollamos tienen perspectiva de género. Hemos estado desarrollando una milonga, que sería como una anti-milonga, o sea, para deconstruir, digamos, todas las prácticas misóginas al interior de esa hermosa danza. Tenemos talleres de autodefensa personal para mujeres, un encuentro todos los miércoles, nos encontramos de las 7 hasta las 9 de la noche, en un espacio que se llama Saberes, donde todas las mujeres van y enseñan algo a las otras compañeras como una forma de poder reivindicar todos esos saberes que nosotras tenemos y que tantas veces han sido invisibilizados por una sociedad que permanentemente nos tacha de triviales, de chismosa, de competitiva, de rivales. Con Entonces, esos la verdad es que estereotipos, es claro. una, claro, entonces, cosa de ir desprendiéndose de todo eso estereotipo, ir empoderándonos todos y también entendiendo que la articulación con el territorio es fundamental para poder ir creciendo y poder ir cambiando nuestra vida. El consorcio, la verdad es que es una institución que legalmente solamente representa los intereses de los propietarios y si nosotras hemos buscado estar en ese espacio es porque entendemos que todos los espacios que nosotros podamos ocupar para mejorar la calidad de vida, para mejorar la integración, son necesarios que estemos ahí, además con una mirada siempre desde la autogestión, que para nosotros eso es muy importante, porque en nuestra feria, en el consorcio, participan muchos sectores políticos y se encuentran ahí no desde la militancia partidaria, sino desde el apego y el cariño a lo que es nuestro hogar. Entonces, hoy día, por ejemplo, en nuestra feria hay compañeras que son kirchneristas, compañeras que son macristas, compañeras que son peronistas, compañeras que son evangélicas, ateas, feminista, hay de todo, es un espacio de encuentro donde tratamos de promover siempre el respeto, el buen trato y encontrarnos desde el espacio de ser mujer sobre todo. Claro, es muy diverso. Y más teniendo en cuenta que el barrio Cano tiene una historia, es considerado patrimonio cultural porque es un barrio muy antiguo, ¿no? Claro, fueron las primeras viviendas que se construyeron en altura en toda la provincia. Se empezó a construir en el año 1936. Fueron las primeras viviendas con agua caliente, con calderas, digamos, con calefacción en los departamentos. Es un barrio muy hermoso, con una arquitectura racionalista que la verdad es que te hace transitar adentro del barrio, desayunar en un balcón hermoso donde te entra la luz y el sol. Es un barrio muy hermoso. Pero, digamos, el hecho de que haya sido considerado patrimonio, que haya sido catalogado como patrimonio cultural de la capital, al barrio en concreto no le ha traído muchos beneficios porque no hay ningún tipo de financiamiento asegurado para poder mantener o restaurar fachadas. La municipalidad, a pesar de que desde el consorcio hemos mandado innumerable cantidad de notas para que ponga las luces, no las ponen. En muchas plazas, digamos, vemos que en la capital hay mucha inversión en infraestructura, en espacios públicos. Exacto. Sin embargo, nuestra plaza tiene solamente 3 basurines, una plaza que es gigante. Es enorme ese espacio. La verdad es que es enorme, es una plaza gigante. Se desarrolla también la bioferia frente al monobloc A. Todos los que está pegadito. La bioferia, claro, todos los sábados entre la bioferia y la feria americana nosotros tenemos una circulación de entre 300 y 550 personas más o menos. Sin embargo, digamos, es un espacio que no tiene inversión, digamos, desde la municipalidad ni desde ningún organismo. Y para nosotros desde el consorcio tampoco es simple poder afrontar una tarea tan gigante como recuperar el valor arquitectónico patrimonial del barrio, porque nosotros en el consorcio, digamos, con lo que ingresan por expensa, pagamos los salarios y el agua. Vean que el consorcio está a cargo de toda la distribución de agua del barrio, de un sistema que es antiquísimo, de cañerías que tienen 80 años. Y como es una organización conducida por vecinos, que además cuesta por ahí que la gente se prenda a participar. Y por eso estamos muy esperanzados, digamos, que con esta elección que comienza hoy y culmina el domingo, podamos tener un consejo constituido con 28 personas, 28, un representante por cada monobloc más un revisor de cuentas, y poder de una vez por todas tomar como desafío un plan maestro para mejorar y poder recuperar el valor patrimonial y arquitectónico del barrio. Es impresionante el trabajo que están haciendo. Con esos recursos, imposible poder lograr todos esos adelantos que necesitan, ¿no? Esas mejoras. Pero sí, yo quiero rescatar, pero no es fácil. Claro, quiero rescatar justamente ese esfuerzo que han hecho ustedes desde la dirigencia como mujeres y de la utilización del espacio público, ¿no? Cómo han logrado que se multiplique y bueno, y eso se traslada a la concurrencia que estás mencionando, entre 400 personas, es un montón. Sí, es un espacio, la verdad es que la feria siempre está, aunque haga muchísimo frío, aunque esté cayendo agua nieve, la feria siempre está, entonces la permanencia es casi como un latido que hay en la plaza, que permite que se acerquen todas aquellas personas que tienen ganas de desarrollar un proyecto comunitario, de solidaridad con alguien o con alguna causa en particular. Pero esto también ha traído, digamos, una reacción del otro lado. Hoy día, digamos, si lo comparamos hace 2 o 3 años atrás, el barrio Cano se ha prestigiado por toda la movida cultural que hay. En el verano recordemos que está la milonga al aire libre, que es gratuita, que además tenemos cine al aire libre, que también es gratuito. Entonces, hemos aparecido mucho en los medios, eso ha subido, digamos, la percepción positiva que hay del barrio, y aparecen, obviamente, las empresas inmobiliarias queriendo hacer este negocio. Y hoy día, quien se está presentando en oposición nuestra a las elecciones de consorcio son una asociación de empresas inmobiliarias, prácticamente. Ah, claro, la derecha tiene que avanzar. Claro, es tremendo, porque incluso estamos con intereses inmobiliarios que buscan básicamente poder llevar a remate la mayor cantidad de departamentos y quedarse con ellos, sino que además está el interés de sacar la feria, de enrejar toda la plaza y poner una reja por atrás del barrio, cosa de que no puedan acceder caminando por entre medio del barrio y del barrio San Martín. No te puedo creer. Sí, es tremendo. Es tremendo. Nosotras el año pasado tuvimos una asamblea donde un grupo de vecinas decían que éramos, qué sé yo, unas gitaneadas, unas negras de mierda, que le bajaban el valor a su propiedad, que no querían que los chicos del barrio San Martín vinieran a jugar a los juegos de la plaza, que los rompían, en fin, todo eso que creemos que no existe, pero está. Aparece la también está. Aparece la estigmatización y la discriminación. Es tremendo, la verdad es que es tremendo, porque además vemos que desde la municipalidad le agrada mucho la idea de poner rejas en la plaza. Sí, lamentablemente sí. Alicia, y con respecto a este consorcio, este proceso que se está viviendo, la conformación, ¿qué nos puedes contar en detalle este proceso? Mira, nosotros hemos convocado, son elecciones una vez por año, el reglamento solamente permite que participen los propietarios o terceras personas a las cuales ellos deleguen. Nosotros hemos estado haciendo toda una movida en el barrio a través de la feria para que los inquilinos pidan los poderes a sus propietarios y puedan participar de estas elecciones. Se desarrollan en 4 días, son 14 elecciones, una por monobloc. Cuando se configuran el consejo, con estos 14 delegados y 14 revisores de cuentas, se escoge un consejo de administración y está un año en el cargo. Nosotras tenemos, bueno, con un conjunto, no solamente hay gente que está en la feria, sino de gente del barrio que le copa, amigos del barrio, tenemos constituido una lista con candidatos en todos los monobloc. Uh-huh. Así que bueno, empezamos hoy día a las 8 de la tarde, así que esperamos que nos vaya bien. La verdad es que siempre es una sorpresa, porque como te dije, están estas inmobiliarias operando que lo que hacen es hablar directamente con los dueños, que la mayor parte de los departamentos están alquilados y llegan con poderes, igual. Sí, intimidaciones también y cualquier otro tipo de estrategias para llevar adelante sus propósitos. Este resultado se va a ver este domingo, ¿verdad? El domingo va a ser la última elección y ahí vamos a saber, nosotros esperamos por lo menos sacar la mayoría absoluta en el consejo, que serían 9 delegados de los 14, que eso ya nos permite tener más holgadez en la gestión. Pero la verdad es que son tan bajos, digamos, los deseos y los intereses que hay detrás de las otras personas que se presentan, que sinceramente sería muy triste, digamos, que en un barrio que es chiquito, que tiene 2.000 habitantes, que tiene una tremenda movida, se lograran imponer, aún así, digamos, ciertos sectores que lo único que buscan es el individualismo y generar un rechazo ante todo lo que está afuera, todo lo que está estigmatizado como inferior. Así que esperamos que la gente acompañe y que podamos seguir adelante con toda esta movida que estamos haciendo. Tal cual. Alicia, y además de este proceso que están viviendo, también están con la agenda de actividades activas. Full. ¿No? Sí. Este sábado tenemos peña, vamos a festejar el inicio de la primavera un poquito adelantada. Viene la bossa a tocar música tradicional colombiana en vivo, tenemos patio de comida, además la feria de siempre, taller de autodefensa personal para las mujeres, taller de hula hula para los chicos. Además estamos este sábado con asistencia jurídica gratuita, que viene AMJUS, abogada y abogados mendocinos por la justicia social, uh-huh. Y entregan asistencia jurídica gratuita en materia de derecho laboral, de familia, género. Así que la verdad es que estamos a full. Y el domingo, a las 20 horas, están todos invitados, todos los amigos del barrio Cano, porque esperamos, bueno, festejar un triunfo en estas elecciones, así que a las 20 horas se traen alguito para tomar, que nosotros vamos a estar con la música y con toda la pila para poder celebrar de todas maneras, digamos, este proceso democrático que, aunque pase todo lo malo, digamos, que comentabas un rato, de todas maneras, digamos, nos llena de orgullo saber que a raíz de esto se lo va a activar nuevamente y ya no hay un consorcio con una sola persona y ya no hay una plaza vacía, claro, sino que hoy día hay personas que están luchando, digamos, por mejorar su vida de distintas perspectivas, pero sobre todo interesado en poder reactivar el barrio. Imperdible la invitación y muy interesante este encuentro, ¿no? Porque estás hablando de familias, estás hablando de actividades que contemplan a toda la familia, no solo a las mujeres. Sí. Siempre son actividades que son dirigidas por mujeres, digamos, somos las mujeres las que nos ponemos al hombro, digamos, operacionalizar todo, pero es un espacio de encuentro para todos. Acá hay muchos adolescentes que están por comenzar luego un círculo de conversatorios antipatriarcales, hay muchos niños, y la verdad es que es un espacio de encuentro muy lindo. Son 4 años, la verdad es que llenos de satisfacción, y esperamos que podamos seguir creciendo, podamos seguir conservando, digamos, este espacio todavía en el barrio, donde hay solidaridad permanentemente en cada acción que hacemos, y poder salir un poco de la sintonía nacional, que la verdad es que es bastante oscura. Sí, sin la menor duda. Ali, ¿y nos podrías dar un contacto, algún Facebook, una página donde podemos encontrarlas, donde podemos contactarnos, sí, con ustedes, la gente que está escuchando? El Facebook de la Feria Americano no tiene más solicitudes de amistad disponibles, pero pueden ponerle seguir. Uh-huh. Y en los álbumes están todos los requisitos para poder ser miembro de la feria, que son básicamente el último miércoles de cada mes nosotros abrimos los cupos para feriantes. Ah, buenísimo. Ese día tienen que venir a las 7 de la tarde al consorcio del Barrio Cano, se inscriben y ya. Cada vez que feriamos pagamos 12 pesos y con esa plata, bueno, nos hemos comprado los equipos, tenemos una radio abierta, pagamos la fotocopia, nos hemos comprado juegos de mesa y silla para nuestras peñas. Y no hay ningún requisito, digamos, solamente venir el último miércoles de cada mes a las 7 de la tarde, se inscriben y ya el siguiente sábado pueden empezar a feriar. Y tenemos un espacio abierto a todas las mujeres los miércoles, de 19 a 21 horas, que es Rebelión de Saberes, donde estamos con talleres ahora de costura, máquina de coser. Hay compañeras que reciben ropa para arreglar en su casa, vienen al taller, la arreglan, ahí se hacen unos pesitos, hacemos diseño de ropa también, tenemos unas máquinas de coser disponibles de compañeras que las ponen ese día. Y también estamos por comenzar con un taller de electricidad, también tenemos macramé, crochet. Y todas las personas en general que sientan que pueden dar y proporcionar algún conocimiento para el crecimiento de otra compañera son bienvenidas. Qué bueno. Increíble, impresionante el abanico de actividades que estás ofreciendo, la participación, la solidaridad, un montón de valores que la verdad que son muy importantes para sostener una sociedad y que lo celebramos desde acá, desde 5 Palpeso Género. Y estamos muy muy contentas de que hayas estado presente hoy. Muchísimas gracias, la verdad es que nosotras, yo creo que la feria ha crecido tanto porque todas la pasamos muy bien. Hay un espacio de contención, de cariño, sabemos querernos y hacernos el aguante a pesar de las diferencias, que son muchísimas. O sea, vos pensás que a la mitad de la feria le gusta la cumbia, a la otra mitad le gusta el rock, hay otro grupo que le gusta el folclore, en fin, tenemos miles de diferencias de todo tipo, ideológicas, diferencias con respecto a hasta de la concepción de la vida, pero nos encontramos desde el hecho de ser mujeres, y eso nos permite no tenerle miedo a los problemas. Nosotras tenemos un contrato que firmamos cuando nos incorporamos a la feria, que es casi una declaración de principio. Y ahí lo que siempre trabajamos y siempre promovemos es que somos 300 mujeres, 300 corazones, 300 cabezas distintas y permanentemente vamos a enfrentar problemas. Cuando asumimos un nuevo desafío o cuando nos enfrentamos a un altercado entre dos compañeras. Pero lo enfrentamos sin miedo, digamos. Tenemos casi como un protocolo de acción basado en el buen trato y la sororidad. Sí. Y a partir de eso nos comprometemos con querer siempre resolver los problemas. O sea, ese es nuestro principio más importante, hacernos el aguante entre mujeres, querer solucionar los problemas, no maltratar a la otra y ser sorora por sobre todo en todas las circunstancias. Mujeres aguerridas que le ponen el pecho, ¿ah? Sí, Sí, la verdad es que la pasamos re bien, además. Bueno, Ali, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, chicas. Cuenten con nosotros para cualquier difusión que quieran hacer. Está acá el espacio de la Radio La Mosquitera, pueden contar con eso. Y bueno, esperamos que el domingo podamos celebrar el triunfo de las elecciones. Sí, ay, ojalá, ojalá. La verdad es que hemos caminado todo el barrio, pero qué sé yo, es difícil, porque la verdad es que es re injusto, porque te llega una inmobiliaria, te agarra un montón de poderes, y bueno, y importan más que por ahí compañeras que viven en el barrio, que le hacen el aguante, que están preocupadas de las plantas, de barrer la calle, de todo, y no tienen derecho a voto. Y de todo lo que han construido. Claro, así que esperamos poder ganar, tenemos mucha fe, y creemos que, qué sé yo, que no nos vamos a rendir. Y si perdemos, tampoco vamos a rendir, ¿no? Eso es. Ahí estaremos, firmes. Ahí estaremos. Bueno, muchas gracias, Ali. Muchas gracias, chicas. Un beso grande. Un abrazo. Gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando.